Arratsaldeon, buenas tardes. Estás en Berdinak, Iguales, en la Irola Irratia 107.5 de tu FM, Irratia Askea, Yende Askearentzat, la radio libre para la gente libre. Hoy es día 8 de abril, Día Mundial del Pueblo Gitano. También es San Amancio, me acuerdo de Amancio Amaro, el jugador del Real Madrid. No vamos a decir que fue el inventor del piscinazo, pero sí uno de los que lo llevó a altas cotas de perfección en cuanto le tocaban, en connivencia con el árbitro, sobre todo si iban empatando o perdiendo, pues se dejaba caer dentro del área, por supuesto, y penalti que te crió. Bueno, pero como no hemos venido aquí a hablar de fútbol, ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de lo que me pasó a mí el otro día. Iba yo por la calle y estaban unas personas ahí con silbidos, con una pancarta. De hecho, ya lo comenté el otro día, ¿no? Que era una manifestación un poco atípica porque no ocupaban ni la totalidad de la acera ni la totalidad de la calzada, ¿no? O sea, era un poco una manifestación en una plaza de aparcamiento, en un par de plazas de aparcamiento, ¿no? Y es un poco a donde nos lleva nuestro actual sistema, ¿no? De que parece como que, si pierdes las formas, pierdes la razón y tal, no sé qué, ya nos tenemos que manifestar en plazas de aparcamiento, ¿no? Entonces, claro, les pregunté que a ver qué pasaba, porque yo soy muy, muy curioso y a veces, pues, por si puedo echar una mano, ¿no? Y la verdad es que, y esa es una crítica que os hago, Que no me supieron decir bien, ¿no? O sea, había un problema, pero bueno, digamos que medio llovía y tal, y ellos estaban a lo que estaban, a la protesta, y entonces, bueno, no me dijeron muy bien, pero yo dije, bueno, pues si hay una problemática, si hay algún tema, pues mira, vamos a la Irola y lo planteamos y tal, y bueno, pues aquí están. Entonces tenemos con nosotros a Ignacio y a Elena. Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Que son representantes sindicales de EDE, ¿no? Así es, sí. Y vienen pues para contarnos de qué iba lo del otro día. ¿Era en la calle, nunca sé, en esquina Manuel Allende con Simón Bolívar? Así es. Que hay una especie de comedor social en Indautxu, sí. ¿Y cómo va el tema? O sea, es que yo, sinceramente, bueno, porque me habéis contado el micrófono cerrado, ¿no? Pero yo, sinceramente, todavía no sé qué pasa. Entonces, imaginemos que estamos ahí y está lloviendo, viene el curioso de turno a preguntar, oye, ¿qué pasa? Venga, vuestro turno. Vale, pues aprovechamos porque aquí tenemos más tiempo que lo que solemos tener con el curioso o con la curiosa de turno que se nos acercan en la calle, ¿no? En un principio hay que contextualizar quiénes somos o dónde trabajamos, ¿no? Trabajamos en EDE Taldea, que es un grupo de empresas formado por una fundación, que es la Fundación EDE, y dos asociaciones, que son Suspergincha Elkartea y ST3 Elkartea, ¿no? Son entidades que tienen la figura jurídica de entidades sin ánimo de lucro y en su origen están vinculadas a organizaciones relacionadas con la Iglesia de Vizcaya. Y nosotras y nosotros, los trabajadores y las trabajadoras de Taldea, trabajamos en proyectos que tienen carácter social, cultural, educativo, etcétera. O sea, es decir, en proyectos... Perdona que te interrumpa, pero cuando has dicho, digo, con la Iglesia hemos topado, amigo Ignacio. Hemos topado, sí. Y trabajamos en proyectos que tienen que ver pues con la intervención social, con infancia, juventud, personas mayores, mujeres en situación de maltrato, promoción del voluntariado, temas de servicios sociales, etcétera. Entonces, es verdad que es un sector, unos ámbitos que con el tema de los recortes pues se han visto muy afectados, ¿no? Es decir, la mayor parte de los recortes que se han dado tanto pues por parte de ayuntamientos como diputaciones como de gobierno vasco han afectado a lo que tiene que ver con los servicios sociales, con este ámbito. Y por supuesto eso nos ha llegado como un tsunami, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Entonces lo que nos encontramos ahora es en un contexto en el que nuestras entidades, ¿no? Las tres entidades han decidido, bueno, después de un conflicto que contará igual Elena, que empezó como empezó el año pasado, ¿no? Con un tema de intención de con la intención de bajarnos el sueldo, ya llevan 2 años por esa vía, ¿no? Uh-huh. A entrar ahí Elena más en profundidad. Ahora estamos inmersos en un conflicto que lo que nos jugamos es ya mucho más, ¿no? Que es la intención de despedir a despedir a hasta 17 personas, reducir jornadas, etcétera. ¿Y ellos cómo lo venden? Porque tienen tanta desfachatez que a lo mejor dicen que no, que os quieren tanto que en vez de teneros de trabajadores, os quieren tener de clientes, ¿no? De usuarios. Porque vamos, es que... Pues bueno, ahí el conflicto en el que nos encontramos es el cómo afrontar este tema, ¿no? Es decir, bueno, ya sí que entraremos luego más en detalle, pero nuestras propuestas van más por la vía más de reparto del empleo, van más por, y son propuestas que en ningún momento están siendo aceptadas, que, bueno, ni esa ni ninguna otra, ¿no? Entonces, el conflicto yo creo que hemos aguantado durante muchos meses antes de negociaciones que empezaron a mediados del año pasado y hemos aguantado hasta casi principios de este año, hasta que hemos empezado ya a salir a la calle, pues con concentraciones y demás, y llevamos ya un par de meses, eso, como tú nos viste, como nos conociste, ¿no? Allí en la calle. Dale, sigue. Sí, sigue. Bueno. ¿Cómo empezó la cosa? Vale, igual contando un poco, aumentando, para colocar un poco cómo os llega la foto de hoy en día, la foto del otro día lloviendo en la calle con silbatos y pancarta en Simón Bolívar. Hay que contar que en el 2013 la entidad, bajo el argumento de que tenía un déficit elevado debido a la crisis, ¿no? Lo que ha contado Ignacio, ¿no? Pues que los recortes como nos vienen como un tsunami, ¿no? Entonces la entidad, entre la argumentación del déficit, lo que nos pone encima de la mesa, más que propuesta, es bajarnos el salario. Claro, esto de bajarnos el salario es una inaplicación del convenio. Entonces, esto lo obliga directamente a tener que negociar con las delegadas y los delegados de los trabajadores y las trabajadoras de la entidad. Entonces, el año pasado estuvimos mes y medio en un proceso de negociación con los representantes, bueno, con la dirección de EDET Aldea, ¿no? Después de mes y medio fue imposible llegar a ningún acuerdo por varias razones, no por falta de interés, intenciones y propuestas de la parte de las trabajadoras y los trabajadores, sino porque por la otra parte había básicamente pues diferentes posturas y actitudes que posibilitaban que se llegara a ningún acuerdo, ¿no? Pues toda la información que necesitamos nosotras para hacer una propuesta digna, coherente y que tenga sentido y que realmente aporte solución, nunca nos la aportaban, o si nos aportaban información era de carácter muy escasa, o sea que tampoco nos dejaba bastante débiles ante el proceso de la negociación. Luego, por su parte, había bastante poco movilismo. Básicamente lo que había era inmovilismo. Ellos iban con una propuesta y de esa propuesta no se movían. Y entonces cualquier propuesta, como ha dicho Ignacio, que nosotros planteábamos, que venía desde la perspectiva del reparto, desde un planteamiento mucho más solidario, mucho más coherente con todos los proyectos y con todo el discurso de la entidad teórica, todo eso nos eran rechazados sí o sí. Entonces terminamos el proceso de esto, fue en julio. Y terminamos el proceso de julio sin llegar a ningún acuerdo y en principio se quedó sin más, se quedó ahí la cuestión de bajarnos el salario. Y entonces ya entrado ya, no avanzado la vuelta de vacaciones, fue cuando empezamos otra vez en procesos igual más de carácter informal, negociaciones así, bueno, más que negociaciones, conversaciones, pero que no aportaban nada. Y luego ya hemos entrado en un proceso de mediación. Mediación tipo arbitraje o así, o sea, habéis ido a un tercero, sí. ¿Y qué dice ese tercero? Bueno, estamos todavía sin terminar el proceso de mediación. Es un proceso de mediación que el objetivo es que una persona externa se junta con la parte de los trabajadores y la parte de la entidad, o sea, que es dirección, y su objetivo es intentar que lleguemos a un acuerdo entre las dos partes. También es verdad que hay que recalcar que lo que diga el mediador, que al final siempre tiene que hacer como una especie de dictamen que llaman ellos, que al final es como, bueno, una propuesta de mediación, no tenemos obligación de acatarla a ninguna de las dos partes. Y hemos estado, llevamos con este proceso también, llevamos dos, tres... Comenzamos en diciembre, estamos en abril, llevamos casi, pues no sé si... Largo. Tres meses y pico, pero la idea es que esta semana misma está previsto que salga el dictamen. Uh-huh. En un principio, la postura que hemos mantenido tanto los representantes de los trabajadores y las trabajadoras en la mesa de mediación y de diálogo con la de la empresa, pues han sido posturas antagónicas, ¿no? Mientras hemos mantenido, se ha repetido un poco lo que venía siendo hasta ahora, ¿no? Es decir, mientras nosotras y nosotros apostamos por posturas en las que en ningún momento pues se despidiese a nadie, y lo que hubiese fuera un reparto del empleo a través de reducciones de jornadas, pero siempre acordadas, siempre de manera solidaria, a través de, cabía incluso hablar de algún posible ere de suspensión, a ver si la situación esto se recuperaba, ver justamente, y siempre antes de eso, siempre antes de ahorrar en las medidas que tienen que ver con el sueldo de los trabajadores y las trabajadoras, tocar otras partidas presupuestarias, ¿no? Es decir, vamos a tocar antes, vamos a tratar de ahorrar, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el gasto corriente, ¿no? Luz, agua, teléfono, alquileres. Vamos a tratar de ahorrar también en lo que tiene que ver con externalizar gastos. En vez de contratar tantas cosas fuera, vamos a ver si es posible que algunas de esas cosas las hagamos nosotros y nosotras y nos ahorremos algo por ahí, ¿no? También decíamos, antes de echar a gente, habrá que bajar el sueldo a los salarios más altos. Es decir, hay un convenio, que es el del sector, que rige para la... No creo que sea así, digo, para el 90% de la plantilla, mientras hay un grupo reducido de personas en la empresa, en la entidad, cuyos salarios, cuyos complementos están por encima del convenio, ¿no? Y lo que marcamos es, ¿por qué no ahorramos primero en los salarios más altos, los ajustamos, ¿no?, a lo que marca el convenio, que es la vara de medir para casi todo el mundo? Y con lo que nos ahorremos, ya tenemos un ahorro sustancial que se valora, puede ser fácil, un tercio del déficit que está previsto. Y con eso ya hay que reducir, hay que ajustar a menos personas, ¿no? Yo te digo la verdad, o sea, sinceramente creo que vuestra postura es absolutamente inasumible. O sea, dejar a un ejecutivo sin su Audi o sin sus vacaciones en Cancún, vamos, es inhumano. O sea, de toda la vida hay que echar al currito a la calle, porque el currito pues está acostumbrado, pero el ejecutivo, por Dios, el ejecutivo no le toquemos ni un céntimo de su sueldo. O sea, es que yo te digo la verdad, o sea, oigo estas cosas y o sea, me, no sé, o sea, es como, se lo pones más fácil, eres como si dijésemos negociador, eres así en plan buen rollo y tal, y al final te toman pues por el pito un sereno, o sea, como diciendo, o sea, no te toman en serio, y ese es el problema. Mira, yo cada vez estoy más convencido de que la situación, por mucho que digan que ya ha terminado la crisis y que esto va a mejorar y tal, no sé qué, no sé cuál, y los números macroeconómicos, yo creo que todavía tiene que venir una crisis más gorda, y yo creo que la gente de abajo todavía se tiene que cabrear mucho más y tiene que liarla. O sea, tiene que liarla porque, o sea, os estoy viendo y me estoy, me estoy mirando alrededor en plan de dónde hay una gasolinera, o sea, tal cual, o sea, porque al final dices, joder, si es que no se les pueden poner las cosas fáciles. O sea, es como diciendo, se les dan todas las facilidades, se les dan todas las opciones, se les soluciona el problema, se les hace su trabajo. O sea, porque al fin y al cabo estáis dándoles la solución que tendrían que buscar ellos, pero no, ellos quieren su solución, ellos quieren lo suyo. Echar a gente, ¿que de cuánta gente estamos hablando? Pues en la entidad hay ahora alrededor de unas 300 personas, y sí que es cierto que lo que tú dices es bastante sangrante, y es más sangrante, bueno, no sé si crees que es más sangrante en comparativa con otras situaciones laborales, pero es cierto que si trabajas en Coca-Cola te imaginas que las políticas van a ser explícitamente y profundamente neoliberales, pero es verdad que tanto las personas que trabajamos en este sector, por lo general, haciendo una foto un poco general, que no tiene por qué adherirse a todo el mundo, pero es verdad que es gente que, pues bueno, pues con ciertos compromisos, cierto tipo de conciencia o por lo menos de trayectoria personal, tanto a las personas que estamos los curritos como los que han llegado arriba. Y es verdad que en los papeles que definen a la propia identidad, en la misión, la visión, su plan estratégico, habla siempre de transformación social, de dignidad de las personas, de participación, de mejora de las condiciones. Y es verdad que es mucho más sangrante o es mucho más hiriente que alguien que te esté hablando directamente y explícitamente de valores de esta manera aplique los mismos valores que se aplican en Coca-Cola, que incluso en Coca-Cola puede ser que sea más fácil un proceso de negociación en algunos momentos. Y es verdad que eso nos parece profundamente, o sea, daña mucho más la moral y la ética, aparte de mi propio salario y de mis compañeras y compañeros, ¿no? Y eso es cierto, ¿no?, que ocurre en este sector. Bueno, y en La Irola, en Berniñac, nos gusta un poco tirar hacia arriba, nos gusta, digamos, que terminar con una nota de esperanza. O sea, vamos a pensar que alguien de los que nos está escuchando, no penséis que Berniñac tiene mucha audiencia, pero bueno, alguna tiene. Vamos a pensar que alguien que nos está escuchando quiere hacer algo, ¿no? Bueno, lo de la gasolinera vamos a dejarlo para más adelante. Pero vamos a pensar que alguien quiere hacer algo, que no pase. ¿Os habéis dado cuenta de que ya no hay, ya cada vez hay menos calles con piedras? Incluso antes las baldosas eran de las de una y se podían levantar fácilmente, y ahora son de las de cuatro, ahora no se levantan fácilmente. Pero bueno, ¿qué podría hacer alguien que nos esté escuchando? O sea, primero visibilizarlo, primero que se sepa que EDE, que por un lado lo participa la Iglesia, siempre decimos la Iglesia, habría que decir la SICAR, la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, porque claro, hay otras, incluso hay la SICAP, terminado en P, no SICAP, sino SICAP, que es la Iglesia, la Santa Iglesia Católica Apostólica Palmariana, que es el Palmar de Troya. Hay muchas iglesias, y siempre decimos la Iglesia como si solo hubiese una. Hay muchas, hay un montón. Bueno, y es que al final, o sea, nos venden, cuando Rouco Varela dice pon la, ¿cómo era?, la casilla de la Iglesia, que si no nos quedamos sin Cáritas, y al final la gente dice, pero ¿de qué hablas?, si la aportación de la Iglesia como institución a Cáritas es mínima. O sea, ¿de qué estás hablando? O sea, se visten con lo que tú dices, ¿no?, con ese discurso solidario, y al final dices, cago en la leche, si prefiero a un malo que se le vea que es malo, o sea, que a uno que esté disfrazado, o sea, prefiero al lobo y no al lobo disfrazado con piel de cordero. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, pues la verdad es que ahora llevamos comenzamos en febrero a salir a la calle, a concentrarnos, a romper un poco el silencio, ¿no?, que teníamos antes en los procesos de negociación y de mediación interna. Y, por ejemplo, hoy mismo, hasta ahora, de 6 a 6 y media, había convocada una concentración en la Puerta de Voluntad. En el casco viejo, ¿no? En el casco viejo, en aquella ronda. Es uno de los proyectos que se gestionan desde la Fundación EDE. Y el jueves, por si le interesa a alguien, por si puede y se quiera acercar, este jueves 10, a las 2 de la tarde, hay una concentración en Simón Bolívar 8B, está junto a la salida del metro de Arilza. ¿Sí? Y allí estaremos un rato, pues bueno, pues con la pancarta, haciendo ruido, y con la intención de que el director, el gerente y los responsables de la entidad, pues nos escuchen y se avengan a negociar, porque lo que pedimos no es imponer unas medidas, sino que lo que pedimos es que se sienten a negociar y que se muevan de sus posiciones, porque desde junio hasta ahora están en donde estaban, ¿no? Entonces lo que pedimos es, bueno, queremos acordar algo, pero queremos, para acordar tendréis que moveros. Y bueno, estamos. Y luego también, perdona, sí. Ignacio y yo, aunque venimos a representación de todos los trabajadores, bueno, de representantes de los trabajadores y trabajadoras de EDE, en concreto somos de la sección sindical de la CNT de EDE Taldea. Vale. Y tenemos un blog que se llama CNT Taldea, WordPress. Entonces es verdad que ahí solemos colgar toda la información, los avances, los previos. Entonces también, si alguien interesa leer un poco más o estar atento o atenta, pues que se puede meter ahí en el blog. CNT Taldea, todo junto. Sí. O CNT-Taldea. CNT Taldea. Taldea. Con dos T's. Con dos T's. Es un juego de palabras con... Era E de Taldea y lo convertimos en CNT Taldea. Bueno, pues estoy poniendo música por el día de hoy, pero voy a poner la varsoviana, voy a poner la varsoviana en ruso. No, ¿sabes lo que pasa? Que a veces empiezo... Una vez estaba en la Ecochea, suelo ir mucho a la Ecochea, ¿no? Y me dejaron al mando de la música, ¿no? Estábamos entre amigos. Y dije, ¿qué? Digo, os hago un recital de música soviética. Pensaba que iba a poner las habituales, ¿no? Y le estuve casi una hora, ¿no? Y los otros como diciendo, joder, pero hay tantas canciones soviéticas. Digo, y más. Bueno. Digo, se estoy poniendo solo las más conocidas, las más habituales. Dices, serán conocidas para ti, ¿no? Y nada, fue muy curioso. Y algún día voy a hacer uno de música, sí, de música soviética. Bueno, pues nada, muchas gracias, os deseo mucho ánimo. Sabéis que la Irola la tenéis abierta, no solo Verdiñac, sino Garrásica. Si tenéis algún comunicado cuando salga el ¿cómo se llama este? El dictamen, pues nos podéis llamar 944-217-060. Y bueno, pues lo primero, yo creo que lo primero lo hemos hecho, que es la visibilidad. O sea, si alguien como yo pues estaba como yendo esta y dirá, ¿qué estarán haciendo? Pues mira, ya lo sabe, ya sabe que bueno, pues que lo primero, que se vea esta situación, esta grave situación, y que a ver si así, pues así con otras medidas, pues hacemos un poco de fuerza, y si alguna persona, algún familiar o alguna persona de referencia influyente para esas personas de EDE, pues nos está oyendo, que le agarre un poco de las orejas y le diga, negocia, muévete, haz algo. O sea, si es que además se ve, yo os veía... Cuando se veía ahí entre un poco de cera y un poco de, sobre todo, un poco de carretera, de calzada, pero sobre todo el aparcamiento, decía, joder, sí, una gente que protesta así tiene que ser buena gente, o sea, gente que protesta así tiene que ser gente dispuesta a negociar y dispuesta a llegar a un acuerdo. Pero claro, si el acuerdo que ellos quieren no es un acuerdo, es una imposición, y es despedir, no, hombre, no, mira, de verdad, nos gustáis mucho, pero nos gustáis de jefes o de compañeros de trabajo, no de ser nosotros los usuarios. Pues nada, muchas gracias, y vamos a seguir con el siguiente tema. Vamos a poner un poco de música. Hoy es 8 de abril, Día Mundial del Pueblo Gitano. Y bueno, pues como no podría ser de otro modo, bueno, sí, claro que podría ser de otro modo, igual no podría estar una hora como con la música soviética, pero sí un buen rato con música gitana. Pero yo creo que lo suyo es el himno, y en concreto el Yelem Yelem, cantado por Esma Recepovna, que es para mí uno de los referentes de la música rom. Así que Yelem Yelem con Esna Recepovna. Bueno, esto era Yelem Yelem, la versión de Esma Recepovna, para mí una de las mejores, conozco unas cuantas. Reconozco que es una versión un poco larga para lo que suelo poner en Berdiñak, pero vamos, la quería oír entera y quería también que la oyeseis entera. Bueno, y aparte también he estado preparando la siguiente entrevista, porque hoy es 8 de abril, como hemos dicho antes, Día Mundial del Pueblo Gitano, y bueno, pues esta mañana un amigo ayer, yo fíjate, no lo sabía, o sea, la verdad es que ser de Berdiñak y no saberlo tiene pecado, pero un amigo ayer, Aitor, me dijo, dice, vamos a hacer, se va a hacer en la Plaza Nueva y tal, no sé qué, no sé cuál, y me he pasado, y la verdad es que ha estado interesante, ha estado muy muy bonito lo de las flores y tal. Y bueno, y tenemos aquí en Berdiñak, en la Irola Irratia, a Óscar Bizarraga, responsable de comunicación de la asociación Caledor Callico. Arratsaldeon, buenas tardes, Óscar. Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, háblanos un poco de lo que representa este día, este 8 de abril, y bueno, háblanos un poco de lo que habéis hecho esta mañana en la Plaza Nueva, de lo que se va a hacer en Donosti. Cuéntanos un poco. Bueno, pues es un día importante para nosotros los gitanos y gitanas del mundo, y desde Caledor Calleco queremos que, además de que sea importante para nosotros, también lo sea para el resto de la sociedad, y me explico. Hay muchos gitanos que quizás les preguntes, el 8 de abril es el Día Internacional de vuestro pueblo, y quizás te digan, pues no lo sabía. Quiero decir que este día es algo que está instituido, no es algo que esté innato a nuestra cultura, pero que en un momento de nuestra historia ha sido necesario instituirlo, porque nuestro pueblo, desde que salió de la India, pues ha sido un pueblo perseguido, maltratado, aniquilado, sociológicamente, incluso, o sea, sociológicamente, culturalmente y físicamente también. No podemos olvidar todavía, bueno, que hay 500.000 de voces. Oscar, ¿sí? Perdona que te interrumpa, no ha sido, está siendo, o sea, todavía... digamos que hay cosas que hay que visibilizar, hay persecuciones que ahora parece que vivimos en situaciones democráticas, pero en países como Italia, en países como Francia, o sea, digamos que ha sido y es, vale, por desgracia. Gracias. Efectivamente, por eso decía que ha sido necesario en un momento de nuestra historia instituirlo, porque aún sigue siendo, lo que quería decir eso al final. Tampoco podemos olvidar que el recientemente elegido primer ministro de Francia, de origen, por cierto, español, fue el que hace año y pico se congratulaba de haber expulsado a los gitanos de Francia, y ahora es presidente, y cómo está creciendo la extrema derecha y en Europa. Bueno, pues si nos remontamos a años 1971, vimos que era un momento en el que teníamos que hacer algo para que el pueblo gitano empezara a reivindicar, empezara a dar una visión de pueblo más que de diferentes grupos étnicos pequeñitos, y se creó, alguien tuvo una iniciativa, concretamente fue un embajador de origen gitano hindú afincado en Londres, un embajador de la India en Londres, el que se le ocurrió juntar a los diferentes grupos étnicos que circulaban por Europa, en nómadas por aquellos entonces, y hacer un primer congreso mundial sobre el pueblo gitano para reflexionar sobre esta realidad que acabamos de poner encima de la mesa, ¿no? Entonces, el día 7 y 8 de abril, en Londres, año 1971, se realiza el primer congreso mundial del pueblo gitano. En ese congreso se habla de muchas cosas, de qué podemos hacer y cómo podemos organizarnos para pedir y empezar a pedir los diferentes países donde los gitanos y gitanas viven en Europa, cómo podemos empezar a exigir nuestros derechos, ya que se nos visualice como un pueblo, con una cultura y unas lenguas propias. Y de ahí salen dos de nuestros principales símbolos, que son los que nos unen, que es el himno, que acabamos de escuchar. Por cierto, yo estoy de acuerdo contigo en que la versión más bonita que yo he escuchado cantado en romanés es de Esmar Zempova, sí. Aunque te recomiendo que escuches también la que ha hecho una mujer de Paco Suárez aquí en España. La conozco, también es buena. Pues es tan bonita casi como la de Zempova, porque tiene prácticamente la misma, el mismo tono de voz y la misma melancolía al cantarla, porque el Yelen Yelen, no nos olvidemos que es un himno, no es una canción. Cuando se escucha, no se puede escuchar como para competir en Eurovisión, sino hay que escucharlo con una voz rota que te transmita dolor. Bien, pues salió el himno, el himno que acabamos de escuchar, y después también salió nuestra bandera. Nuestra bandera, que como todo pueblo, pues nuestra bandera, que es dos franjas, una azul arriba y una verde abajo, representando que el pueblo gitano tenemos como techo el azul del cielo y como suelo el verde del campo, y luego hay una rueda de 16 radios roja. Esa rueda tiene tres simbolismos en sí mismo. Por un lado, es similar a la que está en la bandera de la India, recordando nuestros orígenes, no reivindicando nuestra vuelta allí, sino recordando que salimos de la India, y es una bandera muy similar a la que está en la bandera de la India. ¿Sí? Por otro lado, es una refleja la itinerancia del pueblo rom a lo largo de la historia. No siempre esa itinerancia, ese peregrinar, ese nomadismo que mucha gente y literatura ha escrito sobre el nomadismo y la cosmovisión del pueblo gitano, no es del todo cierto, porque en el 90% de las veces el pueblo gitano ha emigrado por la persecución, no porque ha querido. Y luego el tercer simbolismo es el color. ¿Por qué roja? Si la de la India es azul marina, pues es roja porque está teñida de sangre de todos los gitanos que han caído por mantener la cultura y nuestras costumbres vivas, que es precisamente en uno de los actos que se se ha hecho esta mañana en la ceremonia del río, donde después eso se recoge. Y ya por último decirte, con relación al Congreso, que el día 8 de abril, la pregunta era, ¿por qué el 8 de abril? Porque recordamos ese primer momento histórico político en el que el pueblo gitano decide unirse y crear símbolos de unidad, que a partir de ese día y de ese año, cada año los gitanos se van sumando a esa celebración y se van solidarizando con los actos que allí se hicieron y a su vez trasladan a sus respectivos países y a su, o ciudades o comunidades autónomas esa visión de pueblo grande, ¿no? Grande, inmenso, repartido por el mundo, ¿no? Por eso es el día 8 de abril, ¿no? Y por eso te decía que hay muchos gitanos que lo desconocen, porque la historia es algo que no se mama, ¿no?, sino que se aprende, ¿no? Oye, y una cosa, me ha gustado todo esto que nos has contado, pero nosotros en Verdiñac, sí, cuando invitamos a gente, cuando entrevistamos a una persona, siempre le solemos preguntar, y ahora háblanos de tu libro, porque tú eres de Calodoro Cayico, sí, haznos una semblanza, invita a la gente a ir, dinos dónde estáis, o sea, sí, porque imagina que alguien nos está oyendo y dijo, joder, qué bien habla este hombre, quiero escucharle más, tendrá página web, pues, porque yo, por ejemplo, te digo, yo soy un ignorante y hoy me he enterado, o sea, claro, en cuanto lo han dicho en la Plaza Nueva, el tío Manuel, pues he ido rápidamente a internet a buscar el tío, sí, Manuel, y he visto algunos escritos y todo esto, sí, sí, y claro, y diles un poco dónde pueden encontrar, dónde estáis, sí, la, sí, web, sí, teléfonos, o yo qué sé, lo que quieras, invítales. Sí, sí, pues. ¿Qué hacéis? O yo qué sé. Pues mira, Calodoro Cayico, básicamente lo que hacemos es, en esa suma, en esa insuma que he comentado, que muchas entidades, instituciones, federaciones, fundaciones, se van sumando a la reivindicación de los derechos del pueblo rom, o pueblo gitano, que es lo mismo, pues Calodoro Cayico tenemos nuestra particular manera de hacer esa batalla, ¿no?, esa lucha, esa, y una de las principales formas que nosotros tenemos es de abrir y de crear espacios de convivencia intercultural donde payos y gitanos podamos todos disfrutar de unas mismas actividades, y así conocernos, porque después de conocernos viene el reconocernos, y si nos conocemos y nos reconocemos, luego viene el respeto, ¿no? Entonces, nuestra particular manera de trasladar a la sociedad mayoritaria que los gitanos estamos aquí, que somos de aquí, porque los gitanos vascos somos gitanos y somos vascos, no somos gitanos que venimos de fuera, somos gitanos y somos vascos también, llevamos 500 años en Euskal Herria, como esta mañana hemos podido disfrutar y ver cómo jóvenes gitanos hablan euskera, y de hecho procuramos siempre hacer nuestros comunicados y nuestras reivindicaciones en bilingüe, ¿no? Me ha sorprendido y me ha encantado, o sea, eso, me ha sorprendido, te digo la verdad, o sea, te soy sincero, pero la verdad es que he estado a punto de aplaudir la primera vez que les he oído hablar digital en euskera, y bueno, y he aplaudido cuando después han hecho la pausa y tal, pero ha estado muy muy interesante eso, sí, sí. Eso sí. Es. Y entonces nuestra particular manera es esa, ¿no? Acercar al pueblo vasco, a la cultura gitana, y acercar al gitano de Euskal Herria, la cultura vasca, para que podamos pues eso, convivir mejor, ¿no? Y otra cosa importantísima para nosotros es la educación académica. Cuando digo educación académica, subrayo lo de académica, porque educación tenemos. Otra cosa es la formación académica, que es en lo que una de las notas pendientes que el pueblo gitano tiene, no siempre porque no se quiere, sino muchas veces porque no se ha podido históricamente, una serie de historias que no es el momento ni el lugar ahora para hablar de eso, pero sí que Calodoro Cayico entiende que la integración y la convivencia pasa porque el pueblo gitano llegue a la universidad, que se forme, que luchar contra el absentismo escolar, y después en segunda instancia favorecer la continuidad de los estudios, y para eso no solamente hace falta un apoyo moral a las familias, y que sientan que la formación académica también les puede hacer más gitanos y gitanas, que no se pierde identidad por formarte académicamente, ¿no? Como alguien dijo, el saber no ocupa lugar, ¿no? Eso es. Bien, esa es nuestra particular visión, y entonces nosotros tenemos una sede central en Txurdinaga, en la calle Ondarroa, ¿sí? Tenemos una página web, como bien has dicho, la página web es www.calodorocayico.org. org, sí. Calendor Gallico se escribiría con CAS. Sí. Todo con CAS y con Y, sí. Pero si no, en internet, en Google, ponéis sí, Oscar Bizarraga. Calendor Gallico, sí, Oscar Bizarraga, bien. Con Oscar Bizarraga, o con Manuel Bizarraga, os va a salir todas las referencias a Calendor Gallico que queráis hacer. Y luego dentro de la página de Calendor Gallico procuramos poner al día en nuestro Facebook, también tenemos Twitter, y procuramos poner al día a la gente sobre noticias que tienen que ver con el pueblo gitano y sobre todo las noticias positivas, porque las negativas ya aparecen en la nota de sucesos y hay lo menos importantes que sean gitanos. Sin embargo, en las cosas como hoy debería de haberse los medios de comunicación volcado a difundir lo que hoy ha sucedido en la Plaza Nueva de Bilbao, ¿no? Y aquí tengo que decir pues que muy pocos medios, por no decir ninguno. Hombre, la Irola. Vosotros, y bueno, un par de medios, la ETV también. Sí, ha estado, la ETV también, se ha convocado sí. a todos los medios y prácticamente pues ha habido poca cobertura, ¿no? De esta serie de cosas que son los que realmente luego, trasladado a la opinión pública, merece la pena que la gente sepa que hay una entidad gitana que crea espacios de encuentro, que favorece la convivencia, que favorece la integración, que hemos estado comiendo juntos, hemos puesto una comida fría donde la gente que ha querido acercarse ha podido participar y comer con nosotros, comer con gitanos en la Plaza Nueva del Casco Viejo. Uh-huh. Yo creo que esto es algo que merece la pena que la gente sepa, ¿no? Uh-huh. Y con mucho gusto, cualquiera que quiera acercarse un poquito más a nosotros, conocernos más nuestras realidades, qué literatura puede haber, qué documentación puede haber, pues o bien a través de la página web, de nuestro correo electrónico, que lo puede encontrar en la página web, nuestros teléfonos también, nuestros mapas de ubicación también, nuestros de Google Map, todas las nuevas tecnologías. Y se puede poner en contacto con nosotros y encantado lo recibimos en nuestra sede o les ponemos al corriente de nuestras actividades formativas, actividades lúdicas. Tenemos 5 departamentos funcionando, un departamento pedagógico que se encarga de crear materiales didácticos para que las escuelas y los profesores tengan material para poder difundir la cultura gitana para todos los niños y niñas de Euskal Herria. Tenemos un departamento de juventud, no podemos pasar por alto que el primer joven gitano que pertenece al Consejo de la Juventud dentro de lo que es el comité permanente es miembro de nuestra asociación. Tenemos un departamento de mujer y salud, ¿sí? ¿Eh? Donde hay mujeres gitanas que tienen su espacio de reflexión y donde están creando el movimiento feminista gitano, tal y como ellas lo viven y lo sienten. ¿Sí? Y en ese sentido estuvieron ayer con Emma Kunde en la entrega de premios, bueno, también estuvimos nosotros presentes, pero quiero decir, ellas participaron de lo que presentó ayer Emma Kunde, que fue el 6º plan de igualdad. También Calendor Gallico pertenece al Observatorio para la Igualdad entre Hombres y Mujeres en Euskal Herria. Tenemos nuestras propuestas también hechas dentro del plan del Gobierno Vasco de Euskadi 2020. O sea, Calendor Gallico está por lo que... O sea, que a los gitanos de Bilbao les gusta el Atleti. Oye, una cosa. Me encanta todo lo que me estás contando. Vamos a hacer una cosa. Dime. Cuando os venga bien, vamos a hacer un programa, vamos a hacer un Verdiña, vamos a hacer una hora completa, uh-huh. Solo de Calendor Gallico, de vuestro día a día, de vuestra historia, porque me parece que cumplís años, ¿o cómo sí, va el tema? Pues efectivamente, este año es nuestro 25 aniversario. Pues hay que celebrar y un programa entero para vosotros en la Irola, en Verdiña. Encantados. Invito también a la gente a que pueda conectar en el canal YouTube, a nuestro canal YouTube, que ahí tiene a encontrar muchísimas cosas que hemos hecho. Bueno, no sé si se ha repetido algún anuncio 2 años consecutivos en la ETV, por ejemplo, pues el de Navidad que hicimos con ellos nosotros hace 2 años, se repitió 2 años consecutivos. Y ahí estábamos Calendor Gallico haciendo, hemos hecho un lead up también por euskera, compramos todos los años el kilómetro de nuestra corrica, o sea que, en fin, estamos por la convivencia en Euskal Herria. Y la gente tiene que saber esto. Bueno, pues muchas gracias, me ha gustado mucho hablar contigo, espero que la relación siga, porque bueno, Verdiñak originalmente era un programa antirracismo y antixenofobia. Estupendo. Ahora se ha ampliado más hacia una igualdad más genérica, o sea, pues yo qué sé, igualdad ante la ley, igualdad política, igualdad económica, o sea, digamos que ya no nos restringimos solo al tema antirracismo y antixenofobia, pero todavía no olvidamos nuestro origen, de que al final la gente suele decir todos somos iguales. Yo digo no es cierto. Todos somos distintos, pero equivalentes. Correcto. Eso es. Pues en ese camino nos vamos a encontrar. Bueno, pues muchas gracias y en espera de hacer ese programa. ¿Cuándo cumplís años? Bueno, decimos que exactamente el cumpleaños es el 7 de junio, pero lo cumplimos durante todo este año. Es decir, llevamos desde el año 89, pues todo el 2014 es una buena excusa para poder durante todo el año hacer actividades y durante todo el año decir que este es nuestro 25 aniversario. A ver qué día de la semana es 7 de junio, es sábado, o sea que podríamos hacer el día 3. Ya miramos a ver cuándo hacemos. Encantado, sí, sí, sí. Bueno, y tal y como me lo has dicho, voy a poner el Yelén Yelén de Esperanza Fernández, era, ¿no? Esperanza Fernández. Yelén, que también, cuidadín, o sea, es de los que te ponen los pelos de punta. Tiene la voz desgarradora. Sí, así que muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Venga, un abrazo. Agur. Espera, a ver, le acabo de dar, ¿eh? O sea, va a entrar ahora. Ahora entra. Bueno, esto era la versión en directo del Yelén Yelén. La verdad es que se hace difícil hablar después de oír esta versión. Así que lo poco que nos queda, pues vamos a poner el Indra Xi, que es una canción de un grupo Andodrom de gitanos húngaros. Y la cantante, que tiene una voz divina, preciosa, decía que su madre cantaba también. Que gitanos hechos y derechos lloraban, se les caían unos lagrimones cuando le iban a cantar, ¿no? Es una canción, un día os contaré la traducción, porque más o menos viene a decir como venga, colaboremos juntos, ¿no? O sea, ayúdame a ser de los tuyos y así cuando llegue la tormenta no estaré desprotegido. Una canción muy interesante, una canción que he puesto otras veces en Verdiñac y que es una de las que no me canso de escuchar. Lindraxi. Kérete szám, szikav mangé, szám. sutro trayo año luque sobre la shibuya.